metalera. Conducción, Norma López. Walter Rayner. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Sí. Pará, Walter, pará. Normita, ¿qué número de programa es? Está Norma. Hola, muy buenas noches. Hola, quería escucharte hablar. Se está haciendo la que está bien, pero está más acá muerta, la tenemos. Está más muerta que viva. Fulminada. Sí, me duele muchísimo la garganta, así que hablaré lo normal, poco. Ah, bueno. ¿Por qué ha venido usted? Número 159. No. ¿Cuánto? 154, mi amor. ¿Y por qué yo tenía 150? Yo no me escucho. Hola. Yo te escucho. Entonces sí me escucho. Yo sí te escucho. Yo no te escucho y... Oh, Dios. ¿A nadie escuchás? Ahí suba. ¿Qué pasa? Ahí suba. ¿Eh? ¿Este? Sí. No, súbanse de ahí. Ah, no, que subas de ahí. No, pero están todos hasta la mitad, a ver. Acá. Hola. Hay mucho. ¿Ahí? No, el otro es mío. Es. No, este. Este es el mío. Hola. Ahora sí. ¿Algo tocaron que estoy escuchando? Ah, y lo tocaron a Jorge. Algo tocaron. Oh. El que tocó algo fue el operador. ¿Qué me tocaste esto? El operador está saboteador últimamente. Sí. ¿Qué pasó? No vengo dos programas y acá están muy toquetones. Sí, empezaba a cumplir y venir más seguido. Tocan ellos. Te quiero retar. Le manda saludo mi hija Dayana y recién me manda mensaje. Saludos. Un saludo para Dayana. Felicidades. No la conocen. Felicidades por el niño que viene. No, todavía no la conocemos. Felicidades por el niño que viene. No. Dayana, te queremos conocer, Sí, dale, venite acá un día. Ya está acá nomás. Che, pará, bueno, loco. Programa número 154. ¿Qué pasa después de tantos shows que hubo internacionales? Nosotros tenemos... a alguien conocido que desde el lunes pasado que fue el cumpleaños está desaparecido en acción. Por favor, si alguien... Llamado a la solidaridad. Si alguien tiene alguna noticia del señor Luis Sarmiento Pozza, que por favor nos la... Publicó las redes, ¡Socorro! ¿Qué puso? ¡Socorro! Encima lo vi hoy antes de... ¡Epa! Publicó las redes porque a mí me salió que Luisito había contestado o había publicado algo. Mirá, está... No lo llegué a ver, pero... Está desaparecido en acción. Cumplió años y desapareció. Para y no bueno. pagarse nada. ¿Te parece a vos bien? No. ¿Saben lo que pasa? Es que él cumplió años y vio la película ¿Qué pasó ayer? ¡Ah! ¡Ay, qué lindo coro! Che, bueno, programa 154. Hoy tenemos, como prácticamente todos los programas, dos notas. Una con la gente, con Caterina de Chavos Magic desde Chile. La otra tenemos con los amigos de Arpeggi. Diego Solís va a venir. Va a venir Claudio también. Sí. Y bueno, y también tenemos prácticamente lo mismo de siempre, algún que otro tema, las super informaciones de Walter que pela el cuadernito. El cuadernito asesino de Walter. Pero, Dios mío. Que yo le estuve mostrando ya. Antes de... ¿Por qué? Dios mío, qué ¿por qué son así? No, le estuvo en casa, mostrando, estuvo Walter, va a pelar. Walter estuvo en casa conmigo a la tarde y me mostró. Y yo miré. ¿Y cómo hizo? Y miré. ¿Y espadearon? No. ¿Te das cuenta? ¿Qué mente, loco? ¿Dos hombres no podemos hacer cosas sanas? Yo te digo algo. ¿Que se fueron juntos al Metal Furia Fest? ¿Volvieron? No. Pensé de que durmieron solitos en ese hotel. Hoy hubo una movilización muy grande. Desde temprano estuvimos en el club. No, yo no. Vos, guacha, dejá de reír. Yo anduve por Plaza Italia todo el día ahí. Por la zona roja. Por ahí, por Godoy Cruz anduviste. ¿Qué anduviste haciendo? Me dijeron, Walter, que te vieron con medias de red. Trabajando. En Godoy Cruz. Claro. Lo vieron con medias de red y tacones. No podés. Y vos te pusiste celoso y lo llevaste a casa. Yo cuando venía lo vi, mirá, lo recogí en el lugar y lo llevé a casa. ¿Cómo les gusta regalar? No. Se va a morir, ¿eh? Se va a un paro cardíaco. Sobre que no está bien. ¿Les gusta regalarse? No, sobre que no está bien de salud, no sé. No sé qué está mal. Ando, ahí se me va. Le parco el gallo, Claudio. Le llegó el otoño de golpe a Norma. Sí, no sé qué pasa. Mira, hoy estuve hablando con la gente de. Me lo encontré a Carlitos Vasallo, el cantante de Fatigados. Me tiró una noticia muy, muy buena con respecto a la banda, que ya cuando salgan todas las redes, nosotros también nos vamos a encargar de ayudarlo a difundir. Nada. Como siempre. Que vamos hablando con respecto a una nota futuro. Y mirá, Normir, digo esto ahora porque después haceme acordar cuando lleguemos a casa que le mande un mensaje. ¿Viste lo que me dijiste esta mañana que yo te consiga? Sí. Bueno, lo voy a conseguir por medio de él. Lo voy a conseguir por medio de él. Sí, tenés razón. Te lo digo ahora acá para que me hagas acordar. Otra cosa también, este fin de semana que viene está bueno, el Metal. Para los oyentes, hay muchas fechas otra vez este para fin los de oyentes semana. Lo que le dije es el trasplante de gomas. Normita quiere tetas nuevas y yo se las voy a conseguir. Hay que llamar a Maratea. Es más, estamos 0800. Maratea, Norma quiere tetas nuevas. Por favor, necesitamos que nos ayudes en la colecta. Con un 10% de lo que juntaste en Independiente y que todavía no te alcanza ni para pagar ni el bondi de los jugadores. Y estas son más baratas. ¡Claro! Bueno, loco, vamos un poquito a la seriedad. Arrancamos. Oh, bueno. Quiero decir algo. Este fin de semana tenemos el domingo, está la fecha de plegarias que graban el DVD en el... ¿En dónde, Walter? En el Teatro de Flores. El sábado está el Metalum. Ahí nos dividimos. Ahí está Letal, está Azeroth, está Bracas, creo. Y bueno, ya nos vamos. Después está vamos Bracas, a la Ira del Ser también. Habeas Pornus. La Ira del Ser. También está en el Teatro El Refugio de Banfield. Está el señor Espataro y los hijos de la viuda. Que ahí lo vamos a mandar a Walter a cubrir la fecha. Ahí me mandan ahí al... Anda para Banfield, mi genial. Anda ya con los... Este viernes también tenemos algo. El viernes 5 también tenemos algo. El viernes no está la fecha del Teatro Griensum de Matras. Sí. Y después hay otra, alguna fecha más por ahí, pero... Bueno, habría que consultar con la gente. Hay una fecha acá en Capital, el viernes 5, que nosotros puede ser... Creo que era en Gier también. Sí. Creo que era en Gier. Bueno, ahora vamos a verificar estar mirando. Todo. Bueno, así informamos. Agendas. Pero fíjense, loco, en todas las redes está, hay fechas a morir. Hubo 60 fechas internacionales en una semana. Nah, terrible fe. 60. Terrible fe. Para donde mirabas había un yanqui, un inglés, un tucumano caminando por la calle. Un salteño perdido. Sí. Y lo no sé si decir lo más triste es que eran todas fechas que estaban, si no llenas, explotadas. Nosotros estuvimos en donde tocó Azeroth, en el Teatro de Flores, junto con Stratovarius. Estaba hasta los huevos el Teatro de Flores. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Lamentablemente no es el mismo público el que va a las fechas internacionales que el que va a las fechas nacionales, porque si fuera así tendríamos... Todas las fechas tendríamos lleno total, loco. ¿Qué querés que te diga? Y porque no hay comparación el tema ya... Esto es como el dólar blue y el dólar oficial y fuera de joda, lo digo. Los precios de las entradas de bandas nacionales no tienen ni el valor del 50% de lo que están saliendo una fecha internacional. Es así. Pero mucho menos. Hay que apoyar, pero por eso hay que apoyar. Lo que siempre decía un amigo mío, Maxi Guerrero, que por ahí de banda. Yo prefiero ir a ver 10 bandas, me decía él, nacionales. Para poder ayudar a los amigos o ver bandas que también me gustan en una fecha internacional cada tanto que pero si no prefiero ir ahí, y eso la gente no lo piensa de esa manera. Eso es como pienso yo, Walter, y vos lo sabes. Nosotros acá desde nuestro programa, ¿qué hacemos? Difundimos a las bandas de la mejor manera que podemos, haciendo en todas las veces que podemos. Y lo hacemos porque lo sentimos así, sin buscar ningún... De hecho, sacamos nuestras entradas muchas veces. Nadie piense que es con fines de lucro, porque no tenemos... Los pocos auspiciantes que tenemos son amigos, que hoy les promocionamos la fecha, le promocionamos el negocio, para que puedan hacer una moneda. Y por algún intercambio. Y nada más, y lo mismo que las bandas mismas nos invitan, nos regalan entradas, nosotros no lo mangueamos. No, nos regalan entradas ellos para sortear... Pero porque lo hacemos así, apoyando a las bandas. O comprando las remeras. Vos viste hoy que me dijiste, ya estás comprando otra vez. Bueno. Sí. Pero bueno, yo te voy a decir algo, no voy a dar el nombre de alguien que estuve hablando, que me hice cuestionando el tema, ¿no? De los años, de que hay, del programa y qué sé yo. Me dice, vos tenés que empezar a lucrar. Fíjate la mentalidad del argentino, ¿no? Me dice, vos... Con lo que te dan las bandas, remeras, CD, entrada, vos tenés que venderla. Así nomás. No regalarla ni sortearla, tenés que vender, publicarla, no sé, más barato de lo que la venden las bandas y hacerte... Esa es la mentalidad del argentino. Si haríamos eso, las bandas no nos darían más nada. Sí, exactamente, o sea, porque en las redes hoy en día todo el mundo se conoce con todo el mundo. Exacto. Nos dan por qué. Porque lo hacemos gratuitamente, como decía Jorge. Entonces, yo creo que si nos vienen, nos traen entradas, nos traen remeras, nos traen CD, que hoy por hoy armar un CD es una moneda, hacer una remera es una moneda, y nos traen, es en forma de agradecimiento a la difusión que les damos. Es lo que porque pasó. Parece que no, pero trayéndolos acá, haciéndolos... entrevistas, difundiéndonos en nuestras redes, en las diferentes redes que tenemos de frecuencia. Estamos haciendo difusión y lo hacemos gratis. Entonces, si nosotros venderíamos eso, ¿dónde está el apoyo a las bandas? Mira, es lo que pasó la semana pasada cuando estaba Fernando Barreiro de Matras. Cuando él escuchó que nosotros teníamos entradas para sortear a distintas fechas, dijo, bueno, listo, chicos. Dos entradas para la fecha esta que tocamos nosotros, o sea... Y el que quiera de ustedes lo acreditamos y... Pero y no vaya. Es que nosotros habitualmente no pedimos acreditaciones. Exacto. Nos invitan, pero no pedimos acreditaciones. Habitualmente no lo hacemos. Es verdad. Es la forma que tenemos de apoyar, que nos invitan, porque yo considero que el laburo que hacemos nosotros está re bueno. O sea, yo tengo en alta estima... Queremos comprar las entradas y ahí nos dicen no. Frecuencia. Ustedes están invitados. Mirá, yo tengo muy alta estima el laburo que hacemos nosotros acá. El laburo que hacemos acá, el laburo que hacemos en las redes, el laburo en general que hace Frecuencia Metalera. Yo creo que es un laburo muy bueno el que hacemos. Y yo sé el laburo que haces. Lo hacemos todos, inclusive acá rompiendo pendrive y todo. Lo hacemos somos un equipo. Y yo estoy muy contento y muy conforme y muy feliz de cómo laburamos. Y vamos a seguir laburando de la misma manera, apoyando, empujando, apoyándote. Yo apoyando. Vamos de vuelta a lo que ya se dijo un montón de veces, ¿no? Yo creo que, y lo dije, ¿no? Yo creo que lo que yo vi, lo del Furia, ¿no? De que... Muchas bandas que ya le habíamos hecho entrevistas nos veían y nos venían a saludar, no nosotros ir a buscarlo. Eso ya para mí ya está. O sea, esa gente ya están agradecidos de que en algún momento le dimos el espacio. Y también, bueno, tanto Leo como Vitico. Paula, como. No, yo te estoy hablando del Furia, ¿no? También. Perdón. De Paula, de La Negra, de Caro, todos que fue una cosa como que estuvimos en el lugar que teníamos que estar. Y de ahí se ve como que, más allá de que por ahí hay otra gente que se cree más importante, ¿no? Con que los amigos que están ahí tocando, o la gente de prensa que también son amigas, que reconozcan que nos bancamos los tres días ahí, para mí ya está, listo. Después no importa que tener más o menos visitas que unos que otros en las redes o lo que sea, pero ya con la gente que uno se cruza más seguido, que te digan que qué bueno que siempre están y qué sé yo, ya está. Con eso creo que basta, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, basta. Vamos a arrancar con... Hablábamos del 5 de mayo. Tenemos Chaos Magic que tocan. Ah, claro. Mirá, le estamos haciendo la nota hoy y... No. Sabíamos que eran Gier. Decí que hay diferencia horaria en Chile y todavía no llegó a la casa el invitado. Inazulina, perdón. Insulina. Y el diabético soy yo. Eso es lo que necesitas vos, me parece. Sí. Está hablando. Mirá, yo les voy a decir una sola cosa. Ustedes me están provocando los tres. Bueno, loco, vamos a arrancar un poquito de música. Yo quiero decir algo antes del primer tema. Este jueves, los amigos de Tórax están subiendo el disco, el disco nuevo, a todas las plataformas digitales. No sé si lo van a sacar en físico. Solo sé que lo están subiendo a las plataformas digitales. Entonces nosotros, para darle un poquito de manija al disco, hoy vamos a abrir el programa con un tema de ese disco nuevo que a partir del jueves va a estar en todas las plataformas digitales. Y lo mejor para mañana, para la operación, ¿no? Teóricamente, que está programada para mañana de Walter Martínez. Matero de Bórax, que bueno, tuvo un problemita ahí con arterias tapadas y demás. Bueno, se tiene que cuidar un poquito. Por eso la banda también paró un poco y por ahora no está tocando. No tuvo que cancelar la gira extensísima que tenía. Sí, señor. La verdad que sí. Pero hay veces hicieron un Flores. Así que tienen que descansar. Exacto. Bueno, vamos con qué, con Putrefacción de Bórax. De Bórax, mirá. No, de Tórax. De Tórax. Me quedé pensando en el señor Martínez. Bueno, muy bien. Vamos con Putrefacción de Tórax. We'll be right back.

¡Ey! ¡Ya estamos en el aire! Y nadie nos avisa, excepto un cartel rojo que dice aire. Enzo, ¿estás buscando pelea o no, guacho? ¿Estás buscando pelea? Te agarro la piña ahí arriba de tu computadora, ¿eh? Está muy callado, Enzo. Es porque rompió un pendrive, pues. La culpa no lo deja respirar. Está muy, ahí está. Sana, está, colita de rana. Está compungido. Bueno, les cuento. Cuéntanos. ¿Dónde está tu cuaderno? Eso quisiera saber. ¿Dónde está mi cuaderno? Pelea, ¿te parece bonito? ¿Te parece bonito no traer tu cuaderno? Mira, Walter tiene su cuaderno. Pero a ver, cuando yo guardo las cosas en la mesita. Jorge tiene su cuaderno. Y mi cuaderno estaba arriba de la mesita. ¿Y qué hacía tu cuaderno que no estaba en tu mochilita? Porque fui a trabajar. ¿Y yo qué hice? Usted estuvo en casa a la tarde, así que podría ver cuando cargó su cuaderno, cargar el mío también. Yo ni sabía de estar tu cuaderno, ahora no me rompa la huevo. Estaba en la mesita. A mí me encanta porque está saliendo por YouTube. Claro. Está saliendo por todos lados, papá. Es un capítulo de la telenovela de las 20 horas. La telenovela radial. Bueno, a ver qué tenés ahí en el teléfono. Bueno, les contaba que King Dragon los invita el sábado 6 de mayo, que van a estar tocando en Ezeiza Rock. Los chicos tienen transporte de ida y vuelta desde zona oeste. Tienen que consultar los cupos ilimitados. El cable para enchufar. Con los chicos de King Drago. Van a estar. Finaliza la fecha Tren Loco. ¡No! En Ezeiza, ¿no? No. Hablando de Tren Loco, usted que es amiga de la casa, ¿no? ¿Qué se viene con Indios? Lo próximo de con Indios. ¡Ah, la maté! ¡Quedó! Teatro el rock, en el Rock, sí, junto a Helker. Junto a Helker. El 20 y algo de mayo. La última fecha que hay es donde van a estar subiendo los temas nuevos. Sí. Ajá, ahora se hace la que sabe. Bueno, chicos. No, es que... A ver. Es que están... Busqué en Google. No estoy buscando en Google. Estoy chusmeando un poco. Estoy chusmeando un poco las redes. Bueno. King Dragon. Entonces, nos mandó invitación para Ezeiza. Aparte de... Claro, los que quieran ir desde zona oeste tienen... movilidad, tienen transporte, así muy que bien. Se tienen que comunicar con los chicos de King Drago, busquen en las redes y ahí les preguntan sobre la entrada. Las entradas anticipadas están 1,000 pesos. Muy bien. Bueno, chicos, vamos pasó? A probar a ver hacer una llamada internacional. ¡Epa! ¿Ya le contestaron que se puede? ¿Cómo estamos? Probamos para ver si podemos hablar con Caterina. Vamos a probar. No sé, qué sé yo. Yo con los chilenos. Igual que con los brasileños. Es, sí, no sé. Me censurable que estás. Claro, no. El uruguayo y nomás, también. No. Hoy estamos muy sensibles. No sé. Pero... Bueno, debo reconocer que tengo hambre. ¡Epa! Chupate el dedo. Me parece que no va a haber comunicación internacional. No tiene datos en el teléfono. Yo tengo 1,000,000 de datos en el teléfono. Ah, o sea, 1,000,000. Él tiene 1,000,000 de amigos, él tiene 1,000,000 de datos. Yo tengo dos hijas. ¡Roñoso! ¡Repobre! No, pero él es sindicalista. Salía a la esquina y se le terminaban los datos. Lo que pasa es que él es sindicalista, tiene que estar conectado siempre con el gremio. Las redes. Él acá prometió dar en exclusiva quién es el candidato del oficialismo. Así que lo comprometo. ¿Hola? ¿El oficialismo? Sí. Hola. Hola, Caterina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Todo bien, buenas noches. Muy buenas noches, Caterina. Norma te habla. ¿Cómo anda Hola, la gente? Noches, ¿cómo anda la gente ahí del otro lado de la cordillera? Con frío hoy día. Nah. ¿Quién dijo que hace frío? Sí. Nah. Ya empezó a bajar el frío ya. Ay, Dios, esta gente que... Violento. Dios mío. ¿Cómo anda usted? ¿Se vienen para acá? para hacer dos fechas, una en Guier y la otra en Unión y Benevolenza. Por favor, preséntese, preséntese de qué banda y nombre estamos hablando y de qué país. Por favor, acá para la gente de Frecuencia Metalera. Hola a todos, soy Caterina Nix de la banda Chaos Magic. Somos de Chile y vamos a estar tocando el 5 y 6 de mayo en Buenos Aires. Como bien decías tú, el 5 en Gear Club y el 6 en Uniones y Benevolenza. Contanos un poquito. Contanos de la banda, en qué está en este momento. ¿Están presentando material nuevo? O es una presentación que les había quedado pendiente en algún momento a venir acá a la Argentina? A ver, ¿cómo surgió esto de cruzar para este lado? Bueno, recibimos una invitación de Anubis, de un mandato divino que están invitándonos en conjunto, así que muchas gracias para ellos también. Y estamos preparando un show un poquito más largo de lo que generalmente tocamos. Vamos a pasar por los tres discos de Chaos Magic, cosa que tampoco hacemos muy frecuentemente porque generalmente tocamos de los últimos discos. Estamos muy contentos, muy emocionados. Aparte, vamos a estar con varias bandas locales que también nos emociona mucho. ¿Cómo se están preparando para venir? Vi que es la primera vez que van a venir la banda. Contame. Bueno, estamos ensayando bastante, ya tenemos listas las canciones que vamos a tocar. A veces nos cuesta un poco juntarnos porque nuestro guitarrista no vive en Santiago, vive en el sur. Pero de todas formas le damos con todo, así que, bueno, la preparación es más que nada ensayo. Ensayo, el vestuario, etcétera. Vamos a ver si podemos poner algunas visuales también, pero va a ser todo parte de lo que nos encontremos allá en los locales. Para la gente que se está preguntando en este momento, el estilo de la banda, la referencia de la banda, teniendo una frontman, ¿no? Como vos. ¿Qué es, dentro de qué estilo o dentro de qué bandas, digamos, ustedes tomaron algo para lo que es lo que hacen arriba del escenario? A ver, contanos un poquito. Mira, el estilo como base es metal sinfónico, pero tiene muchos otros elementos como metal alternativo, elementos electrónicos, hasta un poquito de pop de repente, como las estructuras, así que es una mezcla bastante entretenida. Es un sonido que hemos ido diseñando, bueno, desde el Furyborn, porque el primer disco lo escribió Timo Tolki, ex Stratovarius, y era muy, muy similar a lo que venía haciendo Within Temptation en esa época, y ya una vez que quedó como un proyecto solista mío finalmente, decidí desmarcarme un poquito de ese estilo y diseñar un estilo más propio. Ustedes tienen tres discos. El primero, por lo que vos decías, ya nos contabas, producido por Timo, y los otros dos, ya desmarcándote también, como nos estás diciendo, estás pensando... ¿En un cuarto disco en algún momento? Sí, de hecho seguimos trabajando con Frontiers Records, que es nuestro sello. Ellos están en Italia, son italianos, y tenemos contrato para un par de discos más, así que en algún momento, yo creo que más o menos luego, tendríamos que ya sacar el cuarto disco, pero bueno, Emerge salió en julio del año pasado, así que no ha pasado tanto tiempo. Igual queremos tocar canciones de ese disco, queremos todavía sacarle un poco el jugo, como decimos acá, de poder exprimir lo que tiene ese disco para ofrecer, y eventualmente de todas formas vamos a sacar un disco nuevo. Cuando vos nos contabas que el primer disco trabajaste con Timo, ¿no? Y que él estuvo en la composición y todo lo demás, a partir del segundo vos te desmarcaste, empezaste a componer vos. Y a partir el segundo y el tercero y el que viene, ¿cómo es el tema de la composición, el tema de las letras? ¿Lo haces todo vos sola? ¿Con quién lo haces? Y hoy, ¿la banda sigue siendo un proyecto solista tuyo o ahora ya es una banda? Mira, en Furyborn la composición fue entre yo personalmente, con Nazón, que es nuestro productor y nuestro bajista, y además canta también, hace prácticamente todo, y con Franco Lama, que es otro músico bastante destacado acá en Chile. Yo ya tenía unos demos en esa época, cuando me aproximé a Frontiers, porque Timo ya no podía continuar con el proyecto, y les mostré mis demos, y esos demos los fuimos desarrollando en conjunto con Franco y con Nazón. Y luego para ya Emerge, somos Nazón y yo, y el próximo disco vamos a hacer también Nazón y yo. Yo hago las letras, las melodías, y Nazón me ayuda con la música. ¿Cómo está la movida en Chile? ¿Hay lugares para tocar después de la pandemia? ¿Cómo el país siguió adelante? ¿O cómo venía siendo también, no? Un poco para contar acá, por ahí para alguna banda que quiera llegar a ir para allá, no sé, a presentarse. ¿Hay lugares que son habitué de tocar bandas todos los fines de semana? ¿O esto después de la pandemia, como que pasó en muchos países, como que se limitó más a una cosa más reducida? En este momento sí hay lugares, más que nada bares, cosas así de ese estilo, clubes. Hay mucha escena internacional, o sea, acá hay veces que, no sé, el mismo día hay tres bandas internacionales presentándose. Y entonces después de la pandemia como que explotó las visitas de las bandas internacionales, y para eso sí hay mucha escena. Lamentablemente para las bandas locales es un panorama totalmente distinto. Generalmente las bandas locales tocan en bares chiquititos, no pueden cobrar muy caro la entrada porque la gente alega, o sea, es totalmente distinto lo que viven las bandas locales. Y respecto al tipo de música que hacemos nosotros, la escena es más pequeña aún. Son poquitas bandas las que se dedican al metal sinfónico. Hay mucho más metal, más extremo, más heavy metal, más power metal, ese estilo. Pero metal sinfónico y liderados por mujeres son pocos, y de los pocos que hay, la mayoría son bandas tributo. Claro, o sea, acá no pasa algo mucho más distinto. Estábamos hablando al principio. Pasamos por una semana que desde el martes hasta ayer, que fue feriado acá en Buenos Aires, hubo fechas internacionales, martes, miércoles, viernes, sábado, y después está, en comparación, las entradas no están ni siquiera ni al 10%. Ni al 10%. Y también se reniega por la banda. Exactamente, que se reniega de que por qué cobran tan caro cuando van y pagan mucho más que eso para ver una banda internacional. O sea, estamos muy parecidos en eso, con diferencia del cambio, ¿no? Que acá el dólar está terrible. Pero contanos dónde pueden encontrar en las redes la música para que la gente pueda ver, escuchar y demás lo que ustedes tienen. ¿Dónde tienen subido el material? Bueno, estamos en todas las plataformas de streaming, en Apple Music, en Spotify, etcétera. Nos pueden buscar como Chaos Magic. Estamos en YouTube también. Si ustedes ponen Chaos Magic, van a salir nuestros videos. También pueden buscar el canal de Frontiers Records, que también está toda la discografía de todas las bandas que están ahí, y están todos los videos, por si quieren ir descubriendo más bandas también afines. Y en redes sociales pueden encontrarnos como Caterina Nix and Chaos Magic en Facebook, y en Instagram Caterina Nix Official. Ahí subo todas las noticias, todo lo que se viene, videos. ¿Alguna receta de cocina? Te maté. Yo no soy muy buena ahí, está, cocinar, ahí está, pero te maté. Asado. Listo, te maté con eso. Ese es un buen dato. Para los asados sí, pero no así muy sofisticada la cocina. No, la verdad que no tengo tiempo. Entonces, volvamos a la fecha, ¿no? No sé, Norma. Quería preguntarle, sí. Caterina, vos decís, nos pueden buscar. ¿Podrías nombrar al resto? De la banda. ¿De la banda, por favor? Sí, claro. En el bajo, producción y vocalista tenemos a Nazón. También él tiene un proyecto con Chaos Magic, o sea, perdón, con Frontiers Records. que es su proyecto solista, lo pueden buscar por Nazón, y también Sinner's Blood, que también él es compositor ahí, trabaja bastante con Frontiers Records. En la guitarra tenemos a Mario Torres, y en la batería a Carlos Hernández. Muy bien, y con esa formación vienen acá. Así es, con esa formación vamos. Ya llevamos varios años tocando ya juntos. Ustedes tienen dos giras europeas con varias fechas. Ahora vienen acá a Buenos Aires. Y de acá a Buenos Aires hay una gira, la pregunta es, ¿no? ¿Hay una gira latinoamericana? ¿Y cuándo vuelven a tocar en Europa? ¿Tienen algún proyecto? Por ahora no tenemos planes, pero es primera vez que salimos fuera de Chile hacia Latinoamérica a tocar. Entonces va a ser como una prueba de lo que podría ser también una gira latinoamericana, porque tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero la logística ya es un poquito más complicada de lo que es una gira europea, que uno, bueno, puede estar arriba de un bus y arriba de ese bus visitas todos los países, están todos muy juntitos. Pero claro, en Latinoamérica tiene que ser con vuelo, son distancias más largas, es otro el precio, entonces es un poco complicado, pero queremos ver cómo va la mano, como decimos acá, una vez que toquemos en Buenos Aires, y eso nos va a servir como de prueba para ver cómo nos puede ir en una gira latinoamericana. Sí, seguramente, si hace rato que vienen con el proyecto y demás, les va a ir bien. No es el tema, bueno, obviamente que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Los costos hoy en día. Ojalá que no vaya bien. ¿Qué? Dios mío. No, sí. No. ¿Dónde está eso? Vamos, arriba ese ánimo, vamos, todo tiene que salir bien. Y después, de paso, te preparás unos ravioles, fijá la receta. Un asado. Claro, no, asado, no. Sí, asado, sí. Yo creo que acá, en lo que es Latinoamérica, hay mercado para lo que es sinfónico y demás. Así que va a costar, digamos, subirse al avión, bajarse, los tiempos de descanso para entre show y show por ahí. Pero obviamente que Europa es un lugar donde en tren o en colectivo, como decíamos, se llega rápido. Pero por ahí también, si uno no llega por ahí a los grandes festivales, como que también no llega a me parece a mí, no sé, a trascender mucho. Por ahí en lugares como, no sé, en un Hellfest o en esos festivales enormes, uno se hace un poquito de nombre, toqué acá, ¿no? Pero hoy en día yo creo que el estilo, digamos, de la banda que de Chaos Magic, ese es lo que está generando para mí más, lo se está viendo con bandas de acá, locales también, que son soporte, como fue el otro día Azeroth con Stratovarius y otro tipo de bandas que están viniendo acá, que el público está como para el metalero de acá, digamos, de Argentina, está muy por ese lado. Así que yo creo que pueden llegar a darse una sorpresa cuando vengan. Que hay sí. Público para sí. Ese tipo de metal, más allá de que nos puede gustar el thrash, el heavy metal, ¿no? Pero tenemos público para el tipo de para el metal sinfónico, sin ningún tipo de dudas. De hecho, gusta mucho. Excelente. ¿Vos ya conocés a Argentina? ¿Conocés Buenos Aires? Sí, ya conozco, pero nunca he ido a tocar allá. ¿Y qué esperas encontrarte con esta nueva experiencia? O sea, ¿cómo la sentís? ¿Cómo la estás procesando? Bueno, es una incertidumbre, pero también mucha emoción, porque yo creo que, como dicen ustedes, hay público, creo que hay gente que nos va a ir a ver y que va a también disfrutar de las otras bandas, que las bandas locales, que también es muy bueno que en la escena se den estas instancias, que hay una banda internacional apoyada de bandas nacionales, así que yo creo que va a estar muy entretenido, espero que llegue harta gente y bueno, tenemos las mejores expectativas. Sí, nosotros vamos a estar el viernes ahí para ver el estreno acá en Gier. Vamos a estar ahí acompañando, así que bueno, esperamos verte ahí, conocerte, presentarnos y darles todo el apoyo. Norma, ¿algo más? No, yo estoy bien. ¿Vos, Walter? La verdad que esperamos el viernes para poder conocerlo. Yo lo único que quiero es un próximo canal en YouTube donde cocine. Acá la señorita. Es terrible. Bueno, ya espero que lo puedas conocer. Espero que lo puedas conocer a este tipo y pegarle un cacerolazo en la frente. No voy a ir así. Caterina. Voy a otra fecha. Tenemos que dividirnos porque hay tantas fechas. Ese es el tema. Ese es el tema también. Este fin de semana hay muchas muchas fechas juntas después de lo que fue la... Después de la pandemia. No, y después de la semana esta de Internacional. También. O sea, se guardaron todas las bandas y después pasa eso. Hay demasiadas fechas por todos lados y hay que cubrir, ir a un lado a otro y uno tiene que cumplir porque uno está como para eso, ¿no? Para difundir y para darle apoyo a todas las bandas, así que hay que hacer un poquito, bueno, sorteamos a veces, tiramos la moneda y decimos, bueno, hoy vamos acá, mañana vamos allá, a vos te toca allá, así que yo la verdad que repetinos de nuevo día y horario de los lugares donde tocan en Argentina. El 5 de mayo en Gear Music Club y el 6 de mayo en Unión y Benevolenza. Y a la banda la encuentran en las redes como Chaos Magic. Muy bien, muchísimo. Como la magia del caos. Claro, exactamente. Traducido así. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias por tu tiempo. Sabemos que hubo una pequeña confusión con el tema de los usos horarios, no estamos muy acostumbrados. Sí, acá nosotros cambian la hora cada rato. Claro, nosotros no estamos. Terrible, nosotros sí, tenemos la hora. Nosotros acá, claro, nosotros... Acá cambian los precios a cada rato, qué distinto, pero más preocupante. El horario siempre es el mismo, entonces por ahí, al no estar muy duchos en eso, se genera una pequeña confusión, pero bueno, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu predisposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, y esperamos, bueno, conocernos el viernes. Sí, de todas maneras, ahí vamos a estar. Dale, un millón de gracias. Nos vamos a despedir escuchando un tema de la banda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos. Buenas noches. Saludos. Toxic ways, you know I wanna hurt you forever.

popular del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. Arrancamos así, fuera de aire, estamos acá. Primero nos peleamos y después nos amigamos. Sí, nos amigamos a todos. Claro, pero sí. Antes que nada, antes de que sigan peleando, besándose, tocándose, todas esas cosas que estaban haciendo. Y yo continuamos, quiero, que venga la segunda. Claro. Quiero decir algo. Cuando, antes de la nota anterior, estábamos hablando de Carlitos Vasallo, de Fatigados, y justamente ya tiraron, que fue la última publicidad que salió, ya tiraron la fecha que van a hacer. Van a ser un Fatigado festejando los 25 años en el Teatro de Flores. ¡Wow! La verdad, se están jugando los huevos estos pibes. Lógicamente, vamos a estar hablando de esto en el de acá a octubre, que va a ser la fecha. Y lo vamos a tener acá. Los vamos también a tener en septiembre. Bueno, vamos a festejar doblemente mi cumpleaños. El último. ¿Llegás? Sí. Oh. No, digo como está así medio. El último martes de septiembre los vamos a tener acá, Carlitos. Ah, no, yo pensé que el último martes de septiembre la entierra. No, ¿tanto va a esperar? De... Bueno, esto se es. Yo le voy a decir algo. No, tenemos invitados que son gente muy seria. Y podemos ser de todo, claro. Menos y serio. Justamente le digo, estábamos hablando con los invitados de ese tema, de cómo se nota el trabajo de las bandas. Muy buenas noches, preséntese. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gente. Yo soy Diego Solís de Arpeggio, guitarrista, por ahora hasta que me echen. Y estoy gratamente acompañado del señor Claudio Cortés, el manager de la banda, ¿desde hace cuánto? Desde el 6 de abril de 2019. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Vos fijate el nivel de 6 de abril, te clavo, ¿no? De 2019. No. Desde el 6 de abril a las 14:22, claro. Que te dije, a partir de ahora soy tu manager, guacho, ¿entendiste? No 14:22, no fíjate. No confundir, no es memorioso, es rencoroso. Te dice, estos hijos de mil, desde ese día me... Bueno. Sí, rincón, ¿no? Un es comentario, sí. Emocionado de estar ante un micrófono, porque soy locutor recibido. ¡Epa! Hace años y años que no me he sentado en un estudio de radio. ¿Pero así por que, qué? Gracias. ¿Te das cuenta por qué no lo dejamos? Bueno, ¿no lo dejamos? ¿Te das cuenta por qué no lo dejamos siempre afuera? Carlos, se nos escapó. Mira, cuando quieras, Claudio, las puertas de frecuencia están abiertas. Cuando quieras despuntar el vicio, te venís un día a pasear. Bueno, dale. Te sentás, lo que acabas de hacer. Porque nosotros cada 2x3 tenemos a alguien que nos abandona. Pero que no hable mal de Star Wars. No hable mal de Star Wars. De Star Wars no hables mal, por favor. Si no querés el producto, ni siquiera lo comentes. Mientras haya un Capitán América por ahí, está todo bien. ¿Te das cuenta? Bueno, gracias por la invitación, che. Pero es sincera, ¿eh? No, bueno, no es joda, ¿eh? Gracias por la invitación. Che, bueno, chicos. Esta no es una mesa redonda, pero puede ser. Mira, estábamos hablando, tenemos muchos, ya hemos hecho nota, ya hemos hablado, no vamos a hablar del pasado, tocaron el fin de semana pasado, estuvieron tocando ayer. Ayer. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Eso es lo que la gente quiere saber. La verdad que te digo, para contarte lo que se viene, te cuento que yo creo que todos creemos que Arpeggio está en el mejor momento de la historia. Logramos algo que no habíamos logrado nunca, en cuanto a un montón de cosas, y se están abriendo puertas, gracias a eso, en cuanto a sonido, en cuanto al disco que queríamos entregar, el sonido del disco, el sonido de la banda en vivo. Ayer tocamos con Hit, que está buenísimo traerlo arriba de la mesa, porque Hit fue una gran influencia para este disco. Hit y algunas otras bandas más como Wet, pero de ese estilo. Sí. Sobre todo en cuanto al sonido. Ese sonido que te pega el pecho, pero a la vez es cristalino, ¿viste? Es cuidado. Tocar con esos tipos ayer, la verdad que yo se lo dije en la cara. O sea, ustedes, les di el disco en la mano, ustedes son una referencia que tuvimos para hacer este disco. Así que fue un gustazo alucinante. Ahora tenemos el 10 de mayo. Tocamos de nuevo en el teatrito con Reckless Love, otra banda del hard rock actual que es tope de gama, también nórdica, como son estos hits que son suecos, bueno, viste que están trayendo todo para acá. Y ya el 13, el próximo sábado, que faltan 11 días, tocamos con los amigos de Mythology Sangre Activa en el Roxy. A partir de las 7 de la tarde se abren las puertas, vamos a estar tocando. Y la verdad que tenemos una ansiedad porque el último Roxy fue alucinante. No sabíamos qué iba a pasar en el último Roxy, la verdad, porque hacía 8 años no nos presentábamos. O sea, no que no nos presentábamos, hacía 8 años que no teníamos material nuevo. Hacía por lo menos 4 o 5 que tocábamos en el Roxy. Y mucha gente nos dijo, qué bueno que volvieron. No, no, no fuimos, chicos. Estábamos cambiando de batero 2 veces. Estábamos en Disney. Estábamos en Disney. No, pero la verdad que, saliendo de las bromas y demás, cada vez que los veo a ustedes en vivo y cada vez que te veo a vos, la verdad que siempre hay algo mejor para rescatar de la banda en vivo, sobre todo. ¿Qué tiene que ver algo? Ah, pensé que lo mirabas. No. Bueno, pero en realidad lo miro a él porque él tiene mucho que ver, o sea. No, a ver, hay un laburo de la banda, pero Claudio, esto es una historia real. Nos sentamos un día en mi auto, antes de que sea nuestro manager, recién habíamos grabado los primeros 2 demos de lo que es este disco, te estoy hablando del 2017-18, mirá el tiempo que pasó. Claro. Y la pandemia por medio, ahora después vamos a hablar claro, de eso. Claro, y 2019 habrá sido, y nos sentamos a charlar, y él me dijo, me tenés que dar una mano, y arrancamos a laburar, y él nos trajo el equipo de laburo, porque la realidad es que lo trajo Claudio el equipo de laburo. Hoy tenemos un sonido que, si te gusta, sí tiene que ver con el laburo de la banda, pero tiene que ver con nuestro sonista, que es Martín Pedal, tiene que ver con nuestro staff, que está abajo del escenario, que es Maxi y Saúl. Y bueno, sería aburrido nombrarte a todo el mundo. Saúl. Nuestro querido amigo Saúl. Saludos ahí. Para. Debe estar por ahí. Antes que sigamos y antes que continúes contando, vos acabas de decir, sería aburrido nombrarlos a todos, pero ¿sabes a quién tenés que nombrar? ¿A quién tengo que nombrar? A la banda. A la banda, bueno. Para que todos sepamos cómo está compuesta la banda. Bien, esperemos que sea la última formación, por suerte estamos bastante estables. Tenemos a Mariano Middleton. En voz. Sí. A Marcos Beneduce en el bajo. Alias Pocho. El señor Jorge Justo en teclado, que es uno de los grandes viejos de Arpeggio. Venimos juntos ya de 2007, es uno de los más antiguos junto conmigo, fundador. Un maestro. Y en Martín Samaniego es la última adquisición, que es una adquisición linda porque somos amigos hace 25 años, nunca se nos había dado. Y quien graba las baterías, que es Nicolás Sumeñuc, no pudo continuar por una cuestión de distancia. La verdad que grabamos en Pilar, el laburo en Pilar, ¿viste? Y de acá a Pilar tenés 2 horas de viaje. Sí, sí. Entonces fue una separación en buenos términos porque él nos dijo, mire chicos, no llego, no puedo. Y la verdad que no es lógico. Cuente conmigo para lo que sea, seguimos en contacto, tenemos una mejor onda, lo nombramos en todos los posteos porque hay sonidos de él. Y bueno, llegó Martín por una casualidad de la vida, encontré un CD viejo de él, le mandé un mensaje, che, mira lo que encontré, ¿en qué andás? No tengo banda, me estás jodiendo, no, necesito un batero, voy para allá. Entonces, así, y fue un milagro porque ya estábamos muy desgastados todos, estábamos con 3 años de grabar el disco. Teníamos que salir a tocar, teníamos fechas y que se nos caiga el batero era una locura. Y bueno, apareció Martín y nada, se armó un equipo de laburo, una banda, una familia. ¿Viste? Cuando, siempre lo decimos, ¿viste? Es una familia y la verdad que es más raro de lo que uno cree, que se arme esa buena onda en una banda. ¿Viste? Es que la gente que no entiende un poco esto, es, digamos, la base de lo que es esto, tanto hacer un programa como nosotros, de radio y demás, y un grupo humano que se tiene que ver cada tanto. Una banda es más porque lleva más tiempo. El ensayo, la composición, sí. Salir de gira, resignar un montón de cosas. Tiempos para poder ensayar. Totalmente, de un montón de tiempo, un montón de familia, un montón de plata. O sea, no es que vos decís, bueno, listo, yo invierto tiempo, esfuerzo y gano un montón de dinero. Esto te exprime el bolsillo, te saca tiempo de, porque no te saca tiempo de tu laburo, te saca tiempo de tu familia, exacto, de tu descanso. Entonces es una cuestión que uno desde afuera por ahí no la ve y no entiende el sacrificio. que hacen ustedes y cualquier músico hoy del under argentino para estar cada vez que se suena arriba de un escenario, ¿no? Pero tal cual, aparte, te pasa en un momento, porque sucede realmente, que algo de plata empieza a volver, porque los shows se empiezan a vender, porque empieza a sonar mucho en YouTube, porque yo... Y la realidad es que creo que todas las bandas hacen lo mismo. Agarraste, pusiste 100, recuperaste 200 y gastaste 250. Porque si vamos a comprar equipos, vamos a... Es así, no va a terminar. O sea, vivís para eso muchas veces. Y hay mucho tiempo que dejas de ver a tu familia, de ver a tus amigos, a mi hijo, en mi caso, a mi mujer. Y tiene que haber una comunión de entre los 5, 6, 4 tipos que estén en una banda, porque nos ha pasado en Arpeggi. Llegar a la sala de ensayo y decir, che, tenemos que tocar este tema. No, a mí no me gusta, no, esto es una cagada. No, claro. Pero pará, boludo, estamos... ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? No puede haber una diferencia tan grosera de que a mí me parezca algo buenísimo y a vos te parezca una cagada. Y pasó esto que te estoy contando, no es un ejemplo, es un hecho. Es un hecho que sucedió antes que entre Mariano en la voz actual y el bajo actual. Donde nos miramos y dijimos, che, está todo bien, te quiero mucho, loco, yo a vos también, claro, pero si esto que yo traje ahora te parece una cagada y a mí me parece genial, estamos vos allá y yo acá, no, y ya la verdad para sufrir tengo laburo, tengo los quilombos, tengo el país, tengo la inflación, déjame echar bola, tengo que venir acá a sufrir. Y eso que te cuento, ese malestar, es mucho más común, lamentablemente, de lo que vos querés armar la banda, ¿viste? Claro, claro. Y bueno, acá está la bajista, acá está... ¿Para qué vamos a hacer heavy metal? Y ¿qué tan grande? ¿O qué vamos a hacer hard rock? Claro. Y cuando empieza a pasar el tiempo, como una pareja, ¿viste? Vos pegaste química, seguiste, y pasa un año y empezás a te empezás a chispazo. 2 años, capaz que sí. Ya me tenía que haber separado al año 2 y los tirás 5, capaz. Te estoy hablando del caso de Arpeggi, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Teníamos que haber arrancado por otro lado el año 2 de Claro Oscuro y los tirás porque decís, che, probemos, che... Te bancas cosas, el otro se banca cosas. No. Y ahí es cuando todo empieza a salir mal. Igual, guacha, no te vas a separar en el año 2 ni en el año 3, te aviso. Y ya estamos en el 3, mi amor. Epa. Uy, puta madre. Creaste un problema acá entre la pareja. Mirá, yo creo que siempre hago la analogía de las parejas, ¿sí? Sí. Siempre. Yo creo que uno cuando está más grande, que se pone en pareja más de grande, que yo, en mi caso también, aprende a ver ciertas cosas y aprende a no dejarse llevar por ese primer impulso que tiene cuando es chico. Y esto aplica, en mi caso, ¿no? A la pareja, a la música, a los laburos incluso. A todo, a todo. O sea, está buenísimo ese brillo, está buenísimo ese primer momento, esa gana, esa onda, pero tenés que mirar un poquito más allá y decir, che, esto va a funcionar, porque claro, esas pequeñas diferencias que uno deja pasar al principio se hacen gigantes, son una bola de nieve. Porque ya tenés experiencia. Claro, entonces... Ya tenés una experiencia. Aprendés a decir, che, realmente estamos todos en esta así. No puede no haber roces, pero los va a haber. Obvio. Pero cuando hay un roce por ensayo, no es como cuando hay un roce por año, que es lo que hoy nos pasa en Arpeggi. Claro. Hemos tenido un roce en un año y medio, ¿me entiendes? Decir, che, vale, boludo, no, peleemos, chaval, listo. Toma una vida, es que yo supongo que a lo que siempre hablamos, siempre decimos esto, nosotros vemos a las bandas como una familia. En una familia no todos hoy me voy a levantar bien, o no todos tienen el mismo pensamiento de decir, no, a mí no me gusta, no está quedando bien. Entonces por ahí vos me decís, no me gusta, y yo hoy no me levanté bien y me cayó mal. y es algo normal. Sí, sí, sí. Y porque es normal, horas de ensayo. Y es hora de estar y también, y que todo te aumenta, y que venís con todos unos quilombos, y hay veces superan, son seres humanos, hay veces superan. Totalmente, venís cansado de laburo, o sea, ensayamos después del trabajo, ponemos plata para los instrumentos, para los cualquier equipo hoy, vale una fortuna. Sí, cualquier... vi lo que salían las cuerdas. Olvídate. Estoy alejando mucho, ¿no? ¿Estás hablando con el vecino con la sala de teatro? Me voy a acercar. Tenés que acercar. Y voy a poner borde así. Ahí, claro, hablar, porque parecía que estabas contando un secreto. Claro. Estás contando un secreto. Sí, estoy claro. Mirando cruzado. No, lo que pasa es que Claudio me está tocando por abajo de la mesa. Epa. Bueno, pero tienen muchas cosas. Bueno, mirá, pará. A eso voy. Tenemos tiempo. Yo quiero que cuenten. Norma vino, Norma salió a buscar agua y se puso a conversar con usted. Y vino, tengo una novedad. No la quiero decir. Y está desesperada porque la quiero cuente. Quiero que la diga. Está desesperada porque la cuente. A ver. ¿Quién va a ser? No, yo quiero que la cuente nuestro Claudio. Manager. Bueno, a ver. Epa. Epa. Opa. Bueno, no, no sé a cuál de todas, pero la que te conté afuera. ¡Epa! No, no, ¡esta! ¡No! Jorge, yo que vos... Bueno, vamos a compartir escenario con la gente de Acero en el Teatro de Flores. ¡Muy bien! Vamos a ser invitados de la fecha presentación del disco nuevo de Acero. Ustedes cierran, ¿no? No. Yo le voy a contar algo, Es un discazo. Walter adora a Acero, pero él se hace el... Ay, esa banda, los adora. Esa, en el corazoncito a Tomás lo ama. ¿Por qué no con Fernando? Es una banda increíble. A Fernando lo adora, pero se hace, viste, como él tiene ese personaje de soy muy sarcástico. Estamos muy agradecidos que nos hayan invitado. Va a ser una fecha hermosa, así que. Olvídate. Sí, a todas las fechas. Un honor. Ustedes van a sonar mejor. No, ustedes van a sonar como suena. Hoy Walter dijo una cosa, y yo esto lo quiero decir. Hoy Walter dijo una cosa. Nosotros los vimos un par de veces. No los habíamos visto. Y cuando la primera vez que los vimos, que estuvimos hablando, dijimos, la concha de su madre, loco, ¿cómo nos podemos haber perdido esto? Más allá de que por ahí el hard rock no sea el estilo que seguimos habitualmente. Pero dijimos, loco, fa. Y la vez que los volvimos a... Cada vez... O sea... Se nota el trabajo que hacen fuera del... Hay mucho laburo, en serio. Este señor es el responsable. No, de verdad te lo digo. No es por ser falsamente humilde. Este señor. Pero yo soy el más grosso. No. ¿Qué, grosso por lo petizo? Sí. ¿Lo grosso? No, eso tenemos el batero. El batero es el petizo de la banda. Pero de verdad, incluso capaz que... Creo que mejor que nos hayas visto hasta ahora, porque esto de verdad te lo digo, es la mejor versión de la banda, pero por lejos, no es que mejoramos un punto, mejoró un 100% la banda, no sé si estamos arriba o abajo de otras bandas, queremos estar arriba en el escalafón general, ¿viste? Para poder salir a tocar con ellos y estar a la altura. Y yo te aseguro que si venías hace 5 años o hace 4 años a ver a Arpeggi, él me lo dijo en la cara, son horribles, están sonando espantoso, la guitarra es un vómito, así me lo dijo, Me dijo, esto es horrible, chabón, me dice, el batero, así me lo dijo, y no me hago cargo yo porque lo dijo él. Me dice, el batero tiene menos tempo que un paro cardíaco, ¿me entendés? Y yo, qué buena definición, esa nunca la escuché. Digo, qué sé yo, le digo, y la misa, aparte no es que le pegaba a lo demás, me pegaba primero a mí, la guitarra suena horrible, y tenía razón el chabón. Yo después empecé a mirar videos, y a veces, hoy me sorprendo mirando videos, porque nosotros vamos todos con equipos inalámbricos también, que nos costó un montón comprar, hicimos muchísimo esfuerzo, y es distinto, viste, estás escuchando un CD acá adentro. Y cuando veo la filmación de cómo suena hacia el público, con los parlantes que van hacia el público, te juro que me sorprendo para bien, por eso te digo, ¿de verdad sonamos así? Y lo digo humildemente porque los responsables son, más allá de que nosotros, perillamos, claro. ¿Me entendés? Yo te aseguro que si no estuviese Martín Pedal, que lo trajo acá el señor, que es nuestro sonista, hoy no sonaríamos así. Y lo mismo te puedo decir de los videos de Arpeggi en YouTube, que para mí son, los miro y digo, ¿de verdad son de mi banda? Y ahí sí tomamos la decisión correcta de trabajar con Penumbra, que es el más grosso de Argentina, por choreo. Por choreo, para hacer videos de heavy hard rock, para mí es el mejor, que me disculpen todos los que están compitiendo con él, pero es el mejor. De hecho, es el último que hizo los últimos videos de Malón, claro. De Arde la Sangre. Entre otros. También laburó con Calamaro. Es grosso el chabón. Todo eso hay que pagarlo. Claro, no es gratis. La gente se piensa que... La gente son conocidos, ya está, no. Todo gratis, no es así. Hay que seguir invirtiendo y cada vez más. Porque si uno quiere superarse, tiene que poner más guita del bolsillo en este país. Sí, cada vez más. Y a ver, por supuesto que estamos en Argentina y tratás de ahorrar por donde más se pueda. Fuimos a filmar a Necochea, uno de los chicos tiene una casita allá. Nos apretamos todos en una casita. Fuimos 10 personas, porque no estamos los videos. Si lo vieron, está la actriz. Está él, está el que filmó. O sea, somos 10 tipos ahí abarrotados, que está bien, las pasamos barra, hicimos asado y yo, pero bueno, ir hasta allá con los autos. Fuimos todo apretado porque hicimos los cálculos, che, si vamos con 3 autos, vamos claro. Cómodos, pero son 50 lucas más. ¿La tenemos? No. Porque, sí, olvídate. Vamos en 2 autos apretaditos. Combustible. Así. Claro, vamos en 2 autos así y nos ahorramos 50. Bueno, ¿en qué otra cosa nos ahorramos? Bueno, acá, listo. Nada, es mucho esfuerzo, Todas las bandas que estamos acá lo sabemos, mucho esfuerzo de laburar un montón, de laburar las extras y hacer el cálculo, bueno, me falta, me quiero comprar este pedal, bueno, que no, que otra cosa no voy a hacer, ¿me entendés? Pero bueno, es el amor a todo esto, así como estamos acá en esta radio, que ustedes esto lo hacen también, por amor, amamos lo que hacemos, ustedes están mostrando bandas, están haciendo un radio. Y tenemos que agradecer porque hoy tenían ensayo y lo cambiaron para poder venir. Así que... ¿Ves? Mirá, ahí está. Hoy nosotros hablábamos, en algún momento del programa, hablábamos justamente de lo que nos gusta a nosotros hacer esto, de lo que nos cuesta a nosotros hacer esto, del esfuerzo, del trabajo, del tiempo que invertimos en hacer esto, no buscando ningún tipo de retribución, ¿no? Porque a Walter me comentaba que claro, alguien le dijo, loco, ustedes tienen que facturar, tienen que sacarle guita a alguien acá, allá. No es nuestra idea, no nos manejamos aquí. Así. ¿Sabés lo que buscamos? Eso que acaba de decir Norma. Que vos agarraste y dijiste, loco, tenemos una nota de frecuencia metalera, ¿o cuándo la hacemos? El martes, ensayamos. Cambiemos el ensayo para el miércoles. O lo hagamos el ensayo a las 12 de la noche. O bueno, loco, esta semana no ensayamos, pero nos vamos hasta allá para estar con los pibes. Eso es lo que buscamos y eso es lo que a nosotros como programa nos muestra que el camino que seguimos, más allá de que este hijo de puta rompe las pelotas así con esa... Y lo que sabemos, lo que cuesta juntarse para ensayar. Para ensayar. Eso es el premio. Ese es el premio que nosotros conseguimos. Nos vamos a dormir felices. Porque, loco, nos vamos a dormir felices. ¿Qué? Claro, porque tener una nota en vivo es lo más lindo. Porque es cuando fluye más y todo. Nos pasó con un montón de bandas. Y también nos pasó con bandas que por ahí ensayaban. Y pararon, dijeron, mirá, loco, tenemos, pero hacemos una telefónica o una con videollamada. Y con toda la banda hablando con nosotros y dejando de lado un rato el ensayo. Para nosotros eso es lo que buscamos y eso es lo que nos hace ver que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Pero a ver, ya que estamos filosofando. Sí. El camino correcto es el que cuando vos estás a dormir y dices, che, qué bueno que estuve. Qué lindo que estuve. Totalmente. Qué feliz me hizo. Qué feliz me hizo. Hay gente que tiene la suerte de laburar realmente de lo que le gusta y está todo el día... Son pocos. Yo laburo en sistemas y me gusta, pero es un laburo, ¿me entendés? Cuando vengo a un ensayo me voy a acostar y digo, che, estuvo mejor que la vez anterior, estuvo buenísimo por todo un esfuerzo, ¿no? Y cuando pasa lo que pasa ayer en el Roxy, yo creo que Arpeggi dio... perdón, en el Roxy, en el teatrito. Yo creo que Se está adelantando Arpeggi en dio, el tiempo. Me estoy adelantando. Yo creo que Arpeggi, humildemente lo digo porque uno empieza a recabar, dio uno de los mejores shows que dio en historia. Igual en el teatrito ya sonaron muy bien la otra vez. La última vez del teatrito sonaron yo bajé terrible. Y cuando te agarra la gente así, que te agarra, che, loco, estuvo buenísimo, ¿quiénes son? Che, yo lo vi en tal lado. Y te cuesta llegar a la otra punta donde están los camarines. Y dices, ah, la mierda, ¿qué pasó? Y ya sabes los camarines y te viene acá este muchacho, hace analogías pornográficas. ¡Epa! Ah, sí. ¡No! Por eso te llevó la cabeza. Por eso te llevó la cabeza hasta el micrófono. Él hace analogías pornográficas. Bueno, sí. Ahora vamos a aclarar el tema. Es muy difícil de blanquear. Sí. Pero, claro, fue tremendo. Sí. Me dio a entender que había sido tremendo. Y él es malo. Es su natural. Su alma es negra, es malo. Y si vos hiciste algo mal, te vas a decir, sos horrendo. Pero no él, tiene drama, ¿eh? Pero, no tiene drama. ¿Sabes lo que pasa? Que él, ¿qué dijo recién? Que él fue locutor, estuvo programado. La gente esa es mala. Ah, es mala. Por eso, hijo de puta, vos sos así también, ¿no? Sí, él es malo. Tengo un garrote ahí. Está. Lo que pasa es que si vos trabajás con alguien y dirigís un equipo, si vos les mentís, estás en problema porque claro, la idea es que ellos crezcan. Si ellos... Reconozco que soy muy directo, toda la vida lo fui. Yo, por ejemplo, tuve programas como ustedes durante 20 años, programas de televisión 10 años, siempre referido al hard rock y heavy metal. Y una de mis características era que era muy realista con las críticas, muy realista. ¿Malo? No, realista, malo no. Y yo a ellos si le tengo que decir, che, esto suena mal, lo digo. Te voy a contar una anécdota. Si suena bien, año 2003, año 2003, estamos hace 20 años estamos sí, hablando. Yo era un pibe todavía. No había nacido yo. Claro, yo era un pibe y había armado la primera formación de Arpeggi. Arpeggi decimos que arranca en 2007 porque es donde grabamos algo que realmente no nos da vergüenza mostrar. Claro, bueno. Anteriormente, pero anteriormente bueno, era otra época, no teníamos YouTube, no teníamos Facebook, no teníamos Instagram, no teníamos, lo más cercano a eso era el Messenger, ¿me entendés? Encontrar músicos era un parto. Y el señor laburaba en acá atrás, en el teatro que está en Rivadavia al 3600. En Almagro, sí. Exactamente. Y nos presentamos con la formación del 2003 de Arpeggi. Él estaba ahí. Bajo, después de tocar el show, digo, ¿y qué te pareció? Me mira y me dice, los chicos son tus amigos, ¿no? Tecladista, baterista, bajista, todo. Son todos malísimos. Sí, son tus amigos. Me dice, bueno, que sigan siendo tus amigos y buscate una banda nueva. Te juro que la primera cosa que me dijo de Arpeggi fue esa. Hace 20 años. Entonces yo cuando lo escucho hoy, ayer anoche, hacer una referencia pornográfica sobre lo que pasó arriba del escenario, digo, mirá, me llevo 20 años, ¿eh? Claro, para bueno, una buena crítica. Me llevo igual, 20 igual, años, pero, dos pero... Viagras. No, porque ellos me dicen, che, ¿cómo estuvo el show? Yo siempre lo califico con pepinos. ¡Epa! Sí, sí. De 9 al 10. 8 pepinos, masaje prostático. 8. ¡Alto pepino! Que ayer le digo, ¿qué onda? Digo, loco, tengo acalambrada la próstata. 20 pepinos, me dijo. 20 entrar. Pepino show, tremendo. Muy bien, muy bien. Qué buena calificación sí. Esa, ¿eh? Entonces, de 9 al 10 pepinos, claro, ya cuando tengo 20 no. Dije, ala, mía. Ya está. Explotó. No. Explotó. Así que nada, mira cómo son las cosas de la vida, ¿no? O sea, 20 años después, no es que seguimos trabajando de ese momento a toda la noche. Nos hemos cruzado en otras situaciones catastróficas de la vida. Epa. Sí, es otra historia. Y en 2018, 2019, empezamos a laburar. Nos cruzamos de casualidad, casi. Sí. Tomando algo, le mostré los temas como quien. Imagínate, con miedo yo le mostré los temas. Che, otra vez, dijiste. Te muestro unos temitas, ¿viste? Arriba del auto, qué sé yo. Y el chabón estaba así. Dije, se viene una puteada. Dije, se ve si esto es una cagada. Dijo, esto está buenísimo. Yo casi me pongo a llorar. Arriba del auto, casi me quiebro. Y ahí empezamos a charlar de qué podíamos hacer con la banda. Nos vio en vivo, nos dijo, suenan horribles. Okay, sí, no tan horrible como en 2003, pero siguen siendo malos. En se vivo. Pueden mejorar. Sí. ¿Y por qué Arpeggi? ¿Cómo nace ese nombre? Es, viste, la típica cosa argentina que decís, bueno, después vemos, está así, después lo arreglamos. Bueno, estábamos en un bar allá por el 2002, 2003, banda sin nombre, empezábamos a tocar temas que después nos tocaba mucho tiempo, como Guerrero del Sol, como Sueños Oscuros, que fueron hits en la época del power metal, y empezamos a jugar con un nombre, Arpeggi, a ver, Arpeggi, qué otra cosa, no sé, escala, nombre de escala, Arpeggi, Arpeggi. Che, no suena mal. A ver, ¿cómo lo escribimos? A ver, estábamos comiendo un patty, le decíamos al flaco de ahí, donde, ¿no? Pasamos una servilleta y un... la lapicera. Y Arpeggi, che, a ver, muchachos, ¿les gusta? Che, no está mal, ¿eh? Bueno, es lo que hay por ahora, dejémoslo así. Claro. 20 años después, te estoy explicando acá, ese lo dejamos por un tiempito así. Y después empezó el boom de internet, el boom real de internet. Yo siempre estuve metido en las computadoras y dije, muchachos, esta palabra inventada no se nos va a cruzar jamás con nada. Claro. Vas a poner Arpeggi y vamos a dar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si nos ponemos los leones de los rockeros de los el metal de... Vamos a estar en un mar de búsquedas, ya hace 20 años. Pero si ponemos Arpeggi, pones Arpeggi y... Dicho y hecho. Así que eso fue como la última puntada de decir, dejemos este nombre, ya está. Ya había algún artículo, ya había otra cosa. Y bueno, ahí quedó. ¿Cómo encararon el año de pandemia? ¿Qué pasó con la banda? A nivel musical, fue lo mejor que nos pasó en la vida. Y lo digo con mucho respeto porque sé que gente la pasó mal, gente que aún la sigue pasando mal a raíz de la pandemia. Muchas bandas que desaparecieron, se separaron. Nosotros veníamos con la idea de grabar el disco, ya veníamos como en 2018. Habíamos lanzado estos dos temas, Hasta el Final y Mala Tentación, que eran versión demo, que sonaban muy bien. Se va el batero, metemos otro batero. Empezamos con los quilombos de... arrancás de cero, tenés que enseñar los temas al batero, eso te lleva meses. Bueno, aprendí los temas nuevos, vamos a salir a tocar y también tenés que aprender los temas que estamos grabando. Nos agarra la pandemia. Cuando nos agarra la pandemia, que estaba baterista en ese momento, se lo tomó a rajatabla, no se movía un metro de la casa. Sí, boludo, venimos, vamos con barbijo, vamos a ensayar. No podemos. Bueno, se terminó yendo, pusimos un batero sesionista que es sigue siendo, ¿no? Nicolás Zubiñuc, la mano derecha de Scarcella. Tomamos contacto con Scarcella, gracias al señor acá presente. Y empezamos a laburar los temas en casa. Empezamos a laburar. Le digo, ¿no puedes? ¿Te animás a laburar remoto? Vivo laburando remoto. Genial, yo estoy con la computadora todo el día. Bueno, empezamos a grabar remoto, de verdad. Empezamos a demear. Y esos 2 años laburamos demeando. O sea, tocando el milímetro de la nota. De, che, esa nota en el minuto 3.45 no va, va otra. Bueno, a ver, dale. Enfermos de verdad. Enfermos, enfermamos, porque no podíamos hacer otra cosa. Yo nunca dejé de laburar porque la seguía laburando en casa. Lo que pasa es que si no hacen eso, después le dicen que es un asco. Claro, es una bosta. Es una bosta. Dice, agarra, Claudio, dice... En el minuto 2.57... ¿Vos te reís? Vos en ese momento le... con la púa haces un movimiento que no da la nota exacta y chao, y te querés matar. Y lo digo como una crítica buena, ¿eh? Para Claudio, vos decís, yo soy plomero, arquitecto, gasista, tenés que ser. Ahora, che, que hay un tornillo, no tengo este tornillo. Una cagada. Y está bien. Yo cada nota, vos ponés RPG3 hoy y te aseguro que cada nota de ese disco, desde que arranca hasta que termina, está repasada 53 veces. A ver si es la mejor posibilidad, de verdad, ¿eh? Por cada tema, yo los tengo, los demos, todo. Te Perdí, que es el corte de difusión actual, sí. Es el tema más pop de todo el disco. Que es el que vamos a escuchar. Bueno, ese tema más rockerito, Wiseneck. El solo debe tener 10 versiones, completamente distintas una a otra, hasta que dijimos, che, este es el que más encaja. Eso lleva tiempo. Sin la pandemia no lo podíamos saber. Eso transmitió los 10 temas. Y peor con... No, este... No sabe lo que es, te llama y te vuelve loco. Para bien, ¿no? No, che, no me gusta el solo este. Pero pará, boludo, estuve 3 horas laburando con esto. Pero le falta onda, bueno. Vamos a grabar otro. Otras 3 más. Este me encantó. Se lo mandaba al tecladista, che, es tu tema, decime si te gusta. Una cagada. Ay, parió. Con mis temas no había problema, porque como son mis temas, pues la última palabra la tengo yo. Si bien todos... Claro, no opina, pero. No, bueno. Sí. ¿Cómo es el caso de Laberinto? En el caso de Laberinto hubo una. En un excelente clima hubo una discordia. Che, es muy largo el solo, no va para este tema. Muchachos, este tema va con este solo. Corta. Claro. Se terminó. Porque es un tema mío. Pero nada, hubo una comunión muy linda de armar esto. Y la verdad que si no fuese por la pandemia, yo no sé si RPG 3 existiría con el sonido que tiene. No. Pregunta. Diego. Presente no estudié. ¿Qué pasa? Presente no estudié. A ver qué va a preguntar. No estudié. Bueno. Cuando me dicen así. Diego, justamente, adolescente, ¿qué fue lo primero que escuchó y dijo, yo quiero tocar la guitarra como ese tipo? Te puedo decir el día exacto que decidí tocar la guitarra. Dale, dale. Sí. Siempre fui muy melómano, desde que tengo uso razón, pero de verdad... que yo, 8, 9 años escuchando. Mi viejo tenía discos de Queen, Tina Turner, Beatles, Stones, toda la vida. Siempre me ha llamado la atención la guitarra, pero viste que del decir me gusta mucho, me voy a poner a tocar cualquier instrumento. Y un día mi viejo viene con un VHS. Dice, vamos a esta película. The Crossroads. De Ralph Macchio y Steve Bay. Yo terminé de ver esa película. La tocó Steve en esa película. Yo terminé de ver esa película y dije, yo quiero una guitarra, boludo. Yo necesito tocar una guitarra. Mi hijo se cagó de risa hasta que pasó un año y dije, papá, yo quiero una viola. Yo quiero una guitarra. Hasta que mi casa no sobraba la guita. Me empecé a laburar yo de pendejo, adolescente, para juntarme el manguito. Me la junté yo a la guita, me ayudaron con un mango y me compré una viola. Y ahí mi hijo me dijo, che, no voy a joder esto. No, yo voy a tocar la guitarra. Yo quiero ser Ralph Macchio, dijiste vos, ¿no? Ralph Macchio tocando. Claro. No, porque él no sabía que Steve Bay era el que tocaba en ese película. Pero todos querían ser Ralph Macchio, loco, y hacerte también la grulla. Sí, yo no podía creer. Y ahí empecé a meterme de lleno con la guitarra. Y yo hice, siempre hablo del metal neoclásico, porque es una gran influencia para mí, y el hard rock. Yo hice el camino inverso. Viste que todos arrancaron con Purple. Yo arranqué al revés. Yo conocí por las fechas, por mi época. Yo conozco a Rata Blanca primero. ¿Me entendés? Año 91, 92. Digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Yo estaba en séptimo grado. Y me volaba la cabeza. De nuevo, ubicate, año 92, 93, 94, 95. No es que decías, bandas en YouTube. Google, no, bandas, no, no, no, era lo que pasaba a la radio. No había. Lo que se compartían los amigos. Y por ahí me traían una banda, que luego, lo digo, banda de heavy metal, porque que no me llegaban, que es el día de hoy que no me terminan de llegar a mí. Y no, pero a mí me gusta esto. Y era muy difícil porque no tenías a quién preguntarle, ¿viste? Hasta que empecé a ir al, ser un poquito más adolescente, ir al disquero. ¿Escuchaste, boludo? ¿Te gusta, claro. ¿Te gusta Rata? ¿Escuchaste? Llévate esto de Rainbow, a ver. Claro. ¿Viste? Che, pará. Y al revés, en realidad no llega Rainbow, primero llega Malmsteen. ¿Escuchaste, claro, sí, Malmsteen? Sí. A ver. Odyssey me dieron. Lo quemé ese disco, lo quemé literalmente. ¿Y qué hay más como esto? ¿Escuchaste a Rainbow y a Purple? Y poco y nada, vos sos un boludo, me decía el disquero. Tenés, llévate esto, esto, esto. Hice el camino inverso, ¿viste? O sea, arranqué claro, atrás, claro, adelante. Y siempre el Jarro, Whitesnake, ¿viste? Una vez que abriste la puerta de Deep Purple, se te abre un mundo inmenso de que te lleva por todos lados, sí, y es hermoso. Así que esa es mi historia, cómo decidí tocar la guitarra. Eso fue, me acuerdo patente. O sea, digamos, Crossroads llevó a que el señor Diego Solisto que la... Aguante Ron Macchio. ¿No? Sí, sí, la parte que tocan al final. Ralph Macchio. No. Esa película tocó todo Steve Bay. No, mentira. Steve tocaba no, tocaba la Karate parte, Kid. La parte de blues toca. Se fue el nombre. Hay una parte de Ray Cooder. Ray Cooder se llama. No toca la parte bluesera, sí la parte del final la toca. Igual está basada en el cruce de camino de la famosa historia, ¿no? De Robert Johnson. Exactamente. Claro, sí, sí. El sí, primer sí, de los 27 del club. Del club de los 27. ¿Cómo te gusta pelar, ¿no? ¿Cómo te gusta pelar esa gilada, ¿no? No, es la verdad. No, ya sé, pero... El pacto con el demonio, tocar la guitarra arriba de una tumba en un cementerio... Cuando yo voy a decir algo. Este hombre es una enciclopedia caminante. Posta. Muy pocas personas conozco que sepan más tanto de lo que sabe este hombre. Es una enciclopedia caminante. Y a así veces que cada tanto, a Disney. Le gusta, le gusta pelar, ¿viste? Le gusta pelar. No. Che, Walterio. El tiempo es tirano. Ya está la gente, ¿no? Del sí, ya va pasando programa, la hora. La verdad que esto da para hablar 6 horas, boludo, con esta gente. Porque... No, pero la verdad que... Yo califico este programa 12 pepinos. Y a ver, y acá... Claudio, ¿cuántos pepinos le damos al programa? No, 20 pepinos. Con masaje... prostático. Chicos, repitamos las fechas próximas de la banda y sobre todo lo que tiraron acá, que fue una bomba. Y las redes también. Vamos a pasar por todos lados. Primero, fechas. Vamos con lo más importante, que es la música. En YouTube nos pueden encontrar como Arpeggi, en Instagram y en Facebook también como Arpeggi. Lo más importante es YouTube y Spotify, están todos los videos, están todos los discos, hay un montón de videos que están buenísimos. Vayan a escuchar la música, que es lo primordial. Después charlamos de próstata, de pepino, todo lo que vos quieras. Escuchen, claro, escuchen la música. De película, de Star Wars, de Disney. Y si te gusta la música, si te gusta lo que escuchás ahí, el 10, si vas a ver a Reckless Love, venite a un reto antes, que están los chicos de Gunner y estamos nosotros en el teatrito. El 13 vamos a estar en The Roxy Live con los amigos de Sangre Activa y Mythology. Exactamente, dos bandones que si no las escucharon, se las recomiendo. Y ya a partir de ahí ya no me acuerdo más nada. Después tenemos 5 de agosto en Circus, en San Justo. Tenemos en octubre tenemos Neuquén y la presentación del disco de Azeroth, que fuimos invitados. Y 8 de septiembre en la Cuadra Bar. Tenemos un montón de fechas que ya iremos... Che, y una cosa más, dijiste, escuchen la música. ¿Hay físicos de los 3 discos de ustedes y del EP? Nos tienen que traer, ahí todavía quedan algunos. No, del EP, del primero, no, del disco ahora. Sí, tenemos algunas copias, nos van a mandar las copias nuevas porque se agotaron. Nosotros hicimos pocas copias, pedimos pocas copias porque digo, ¿quién va a comprar un disco físico? ¿Nos quedan 10 discos? Nos quedan, sí, 10, 12 discos. Con toda la furia, no lo podemos creer, ¿eh? Lo mismo con las remeras. Y de los primeros, sí, de Claroscuro quedan algunos. Deben quedar, hay 100 discos dando vuelta por ahí. De mi camino ya... ¿Y eso lo consiguen como? ¿Conectándose con ustedes en las redes? Con nosotros, sí, sí. Igual te digo que me parece que más en la calle, en lugares especializados que los que tenemos nosotros. Y el EP... En los shows. En los shows, sí. LP es una cosa muy rara porque no la editamos nunca. O sea, las copias las hicimos nosotros, bien hechas, impresas. O sea que si hay 1,000, 2,000 en la calle es mucho. Y no están editadas, o sea que no va a haber más. O sea, ¿De qué año? ¿De hace poquito? LP es de 2007. 2007. Bueno, hace poquito. Oye, hace poquito. Creo que lo tengo, ¿eh? Si lo tenés. Yo tengo. No, en el próximo show, Normita, lleva plata porque vamos a comprar el disco. Yo tengo. Bueno. Yo tengo uno, no te miento. Bueno. Mío. ¿Eh? Te lo vamos a dar, ¿qué comprar? Así, no, no, yo a mí me lo trajimos porque nos olvidamos del bolso del merch. No, no lado. Hay problema. No, estamos reclamando nada. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Y esto fuera de joda. Eso que vos nos vas a dar. El que vos nos vas a dar. Para, callate un poquito. El que vos nos vas a dar, lo vamos a regalar acá en el programa. Y nosotros vamos a comprar el nuestro. Bueno, vamos a comprar el nuestro. El que vos nos das, lo vamos a regalar en el programa. No lo vamos a vender, ¿eh? No, lo vamos a regalar. Bueno, esperen un cachito antes que terminemos. El Pesca de Tórax. Nos está escuchando, así que un saludo para ellos. Un saludo. Mañana... Estuvimos hablando más temprano de justamente y abrimos un tema. Abrimos con el tema de sí, Tórax. Sí, está escuchando, nos está escuchando. El jueves Tórax está subiendo a todas las redes su nuevo disco. Así que un abrazo para Tórax. Tengo que ir a tatuarme. Pero el Pesca nos está No escuchando. Importa, pero que le avise. No, el Chapa. Que le avise al Chapa que me tengo que ir a tatuar. El Chapa no sé dónde está. Pesca, avisale al Chapa que tengo que ir a tatuarme, que me guarde un turno. 20 pepinos y un... ¿Cómo es? Y un masaje prostático. Programa 154. El último, cara, para mañana te cancelan después de toda la... Fue un placer estar todos con ustedes. No, igual no. Hoy fue un programa así, hoy fue terrible. Nos vamos a despedir con Te programas. Perdí, el tema más pop de Arpeggi. Y chicos, de verdad, a los dos, un millón de gracias. Un gustazo. La verdad, un verdadero placer haberlos tenido acá. Muchísimas gracias, saludos a todos. Saludos, vamos. Chao, Enzo. Hasta el próximo Mauro.